esta guerra está ganada. Ya no la puedo perder. ¿A dónde están los enemigos? Que ya no los puedo ver. Yo soy el loco que peleaba sin armas, la vida que me maltrataba. Yo andaba solo por las noches corriendo, buscando la felicidad del alma. Yo soy de acero, no me pueden detener. Yo estaba atado, pero ya me liberé. La felicidad está golpeando mi puerta, solo Dios sabe cómo la esperaba. Se juntaron ayer para ver cómo yo fracasaba. Pero les tengo una mala noticia, estoy parado frente a ellos, muriéndome de risa. Esta guerra está ganada, ya no la puedo perder. ¿A dónde están los enemigos? Que ya no los puedo ver. Yo soy el loco que pelea sin armas, la vida que me maltrataba. Yo andaba solo por las noches corriendo, buscando la felicidad del alma. Yo soy de acero, no me pueden detener. Yo estaba atado, pero ya me liberé. La felicidad está golpeando mi puerta, solo Dios sabe cómo la esperaba. Muchos enemigos se juntaron ayer para ver cómo yo fracasaba. Pero les tengo una mala noticia, estoy parado frente a ellos, muriéndome de risa.